Si hago la tarea en desarmonía, no aporto nada. Si hago la tarea que creo que no está bien planteada, pero en armonía y con neutralidad, lo que genero es un aporte, un estímulo para aquel que no pudo ver con claridad cómo era una tarea y a partir de ahí empieza a ser estimulado. Porque si aquello que no está correctamente visto, por quién tiene que ser hecho, está hecho en armonía, eso ofrece al otro transformación. Eso ofrece al otro un parámetro. Cualquier elemento, cualquier tarea, cualquier actuación que no fuera esencialmente necesaria, pero por algún motivo tiene que ser hecho bajo ley de obediencia o tiene que ser hecho por algún motivo en particular, quien lo haga tiene que hacerlo en armonía. Al hacerlo en armonía ocurren dos cosas. Genera una energía que toca al otro y al mismo tiempo va a vivir lo que se puede llamar la acción de un milagro, la acción de una ley interna y oculta. Algo que podría ser inicialmente incorrecto, cuando hecho en armonía, invierte su polaridad y termina siendo útil también. Tal vez no tan útil, pero sí útil en términos de implantar armonía en un campo de vida. Lo importante es la actitud con que se hace aquello. Tal vez después de hacerlo, en algunos casos convendría ir a hablar, dependiendo la flexibilidad de quién emitió la orden. Las situaciones son únicas, hay que ver qué elementos están interactuando. Hay que ver en cada momento. Aquel que puede discernir que algo tal vez no sería lo más adecuado hecho de ese modo, también tiene que estar abierto para discernir si ir a revertir eso en ese momento es propicio o no. Si una persona verdaderamente discierne de que esto podría ser hecho, no es que esté mal hacer esto, pero podría ser hecho de otro modo, y no discierne que lo que va a hacer es generar fricción, tal vez lo que se le está poniendo entre manos es para que se dé cuenta que no discierne algunas cosas también. Hay que estar atento. Hay que estar atento para ver cómo se trata, cómo se interviene en cada situación. Y en algunos casos, la energía lo que propone, cuando nos pone algo de este modo, que decimos, pero esto podría hacerse de otro modo, o debería hacerse de otro modo, o tal vez no hacerlo ahora, o no hacerlo directamente, hacer otra cosa. A veces la energía lo que está probando también es nuestra capacidad de flexibilidad y la obediencia misma. A veces la energía le enturbia un poquito la razón al que nos va a dar una orden para ver si nosotros también podemos flexibilizarnos. Porque si no somos puestos a prueba bajo todos los aspectos, digamos que nuestro aprendizaje no termina nunca. Realmente llega un momento que todo lo que nos pasa tenemos que empezar a verlo con otros ojos. ¿Por qué a mí me están colocando esto si puedo verlo de otro modo y creo que puede ser de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué estoy presente en un esquema? ¿Por qué participo de un esquema donde me están planteando esto o aquello de un modo que mi discernimiento o mi sentido común me dicen que no? ¿Por qué? Entonces, ese porqué es mucho más profundo que aquello que aparentemente está mal planteado o está mal presentado o debería ser hecho de otro modo. Lo más profundo ahí es descubrir el porqué. Ya lo otro pasó a segundo plano. Lo más importante ahí debería ser ¿por qué se me presenta esto a mí? La persona percibe que el otro tiene, sin trabajar algunos aspectos de la personalidad, percibe que a partir de ahí se le dio una orden, una indicación que tal vez no es conveniente realizar de ese modo, pero falta un detalle. Todo eso lo percibió el que recibe la indicación de hacer de tal o cual manera la cuestión. Pero percibió si tiene que ir a decirle al otro que está mal, percibió eso, lo tiene confirmado internamente, porque eso es fundamental. Si en la percepción de lo que el otro me está pidiendo, también está incluido un estímulo que me diga vaya y hable, vaya y dígale tal cosa, vaya y plantéelo de tal modo. Si ese estímulo está ausente, la mayor parte de las veces lo que quiere decir es hágalo, hágalo así. Cuando a nosotros la conciencia intuitiva nos va revelando que tal o cual cuestión puede ser irregular, que es perfectible, que podría armonizarse de otro modo, pero no nos está, dentro de la misma captación del estímulo, no nos está diciendo, revierta esto, vaya, háblelo, vaya, plantéelo, si no nos está diciendo nada de eso y simplemente nos está mostrando un perfil más adecuado para realizarlo, pero no nos está diciendo, replantéelo, reviértalo, frénelo, Entonces, ¿qué hace uno? Ahí tiene que ensayar neutralidad y hacerlo con armonía. Porque para el interno, agregarle en el mismo estímulo, vaya y plantéelo, no es ningún desgaste de energía. Pero cuando el interno no nos pide que vayamos a plantear esto, el interno ya implícitamente está diciendo, usted vio cómo es esto, lo entendió, bueno, pero hágalo. Hágalo, hágalo así. Entonces ahí se define. Porque incluso a veces, a la hora de plantear algo que puede resultar en una situación de determinada naturaleza, tenemos que tener un respaldo interior para que aquello que va a ocurrir, en todo caso, esté en manos del interno y no quede en manos estrictamente de las personalidades que van a encontrarse realmente en una palestra y van a encontrarse en un choque. Cuando una estructura no tiene sustento interno, que sus raíces no están puestas en los niveles supramentales, seguramente que algunos embates, unos pocos embates, cruentos, pero pocos embates, dan por tierra con la estructura. Porque es combustible de lo que pasa en estos planos, una estructura de esa naturaleza. En todo caso, estructuras que se autodefinían o buscaban definirse como espirituales. ¿Quién o qué había confirmado que eran espirituales esas estructuras? ¿Desde la voluntad humana se había dicho que eran espirituales? ¿Desde el análisis? ¿Desde la planificación humana y racional se habían definido como espirituales? ¿Espiritual es algo donde se habla de espiritualidad? ¿O espiritual es algo donde el espíritu está sustentando la energía para que no se caiga lo que tiene que responder a la vida interna? Una estructura espiritual es una estructura donde el espíritu está alimentando las bases ocultas para que eso pueda soportar cualquier tipo de embate en la tridimensión. Porque no hay fuerzas en la tridimensión que tengan mayor categoría de embate que lo que la vida interna y la energía interna son capaces de sustentar. En términos espirituales, cualquier estructura que respondiera a la vida interior no puede ser abatida por fuerzas materiales, salvo que terminara tan comprometida con las leyes de la materia, que el alimento interno se le resta, quiere decir, el respaldo interior se le retira. Un grupo puede estar 4 o 5 años funcionando, 6 años, y después se desarticula. Se alimenta 3, 4, 5, 6 años de fuerzas materiales, y después se desarticula. No es nada eso en términos de tiempo. Son estructuras que no terminan jamás de madurar, porque su punto de maduración máximo responde a lo máximo que puede ofrecer la capa psíquica, las fuerzas materiales. Entonces ahí las situaciones de conflicto van minando, porque no hay cimientos interiores. De todos modos, la energía tiene herramientas para tirar abajo lo que sea. Y en este planeta y en este plano, muchísimas personas son herramientas de la energía para tirar abajo lo que nos sirve. La energía se sirve de todo para retirar lo que en determinado plano o campo de vida ya no tiene por qué estar presente ni funcionar. Hay que estar atento para ver si uno en ese momento es instrumento de la energía. Si uno logró neutralidad y lo hace con armonía, indudablemente es herramienta de la energía, porque nadie podría estar participando del derrumbe de una estructura grupal, social, política, del derrumbe de la estructura que fuera, si estando en armonía y en alineación se encuentra presente en esa situación. O sea, ¿cómo un ser estando en armonía y en alineación va a estar presente en una situación que no le corresponde? Nadie podría estar en una situación que no le corresponde estando en armonía y en alineación.